Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz. Lucha por cada mujer que fue asesinada, lucha por las familias que son marginadas, lucha por los que usaron como una fachada para darle a un general otra placa conmemorada, lucha por los derechos de nuestra camada, lucha por un futuro, no por babosadas, lucha para darle a la desdicha una patada. Prefiero morir de pie a vivir con la frente tapada. Yo no me olvido de aquellas madres de Soacha que perdieron a sus hijos por una derecha facha. Los desplazados que tuvieron que correr, dejando una vida atrás solo por la sed de poder. No se me pasan las fosas comunes, los crímenes sociales de un estado que no asume. La represión, la falta de educación, la privatización y su hijo de puta corrupción. Quieren quitarme lo que pienso, lo que hago y lo que veo, para que al final termine dudando de lo que creo. Creo que esta vida sería asombrosa si no fuera por la injusticia que sobre ella reposa. Los niños no tienen lugar para comer, lugar para soñar, ni lugar para aprender. Están ocupados en no desfallecer, son cosas que no salen en el canal que sueles ver. Lucha por cada mujer que fue asesinada, lucha por las familias que son marginadas, lucha por los que usaron como una fachada para darle a un general otra placa conmemorada, lucha por los derechos de nuestra camada, lucha por un futuro, no por babosadas, lucha para darle a la desdicha una patada. Prefiero morir de pie a vivir con la frente tapada. Yo agarro la inspiración cuando esa me llega. No es difícil ser vidente en una sociedad tan ciega. Quieren adoctrinarme, incluso quieren moldearme. Aquellos que apoyan la guerra estando cerca del desarme ignoran la lucha que mantuvo Garzón. Tienden a desaparecer al que tiene la razón. Educación privada, medicina prepagada, pero para el resto de mi pueblo de eso no hubo nada. Financia tu vida solo para destruirla y te convence con el cuento de que estás para sufrirla. Fuego a los bancos y al puto gobierno que no hizo nada por nosotros más que solo jodernos. Democráticamente se quedan con todo, manipulan los votos y convencen siempre al más bobo. La xenofobia aumenta, el machismo está al 100, la pedofilia existe y el racismo también. Lucha por cada mujer que fue asesinada, lucha por las familias que son marginadas, lucha por los que usaron como una fachada para darle a un general otra placa conmemorada, lucha por los derechos de nuestra camada, lucha por un futuro, no por babosadas, lucha para darle a la desdicha una patada. Prefiero morir de pie a vivir con la frente tapada. Fuerza a los que siguen sin importar nada, fuerza por todas las lágrimas derramadas, fuerza por la libertad que fue arrebatada y memoria a los que murieron por levantar su mirada. La riqueza de pocos no sería posible sin la pobreza de muchos. Give me a slow, desde Link Six Latino.